Somos salud. Somos espiritualidad. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola, hola a todos. Buenas tardes, buenos días, desde donde nos estén acompañando hoy. Es un gusto enorme estar nuevamente con toda la comunidad de Mindalia Televisión. Mi nombre es Fairuz y hoy quiero invitarlos a que se sumen a esta charla en donde vamos a estar conversando con Noé Previtera sobre cómo es vivir con un trastorno de conducta alimenticia. Antes de continuar con este tema y con esta invitación del día de hoy, quiero recordarles a toda la comunidad que desde ya está disponible el chat en directo aquí en la pantalla, en la parte inferior, para que nos dejen el nombre de la ciudad y el país desde donde nos acompañan hoy. Pero también quiero invitarlos a participar con sus experiencias, preguntas, comentarios, con todo lo que tengan para compartir con nosotros, porque además lo va a estar respondiendo también nuestra invitada. Así que yo quiero contarles un poquitito sobre Noé. Ella es autora de 2 libros y creadora de contenido sobre comer o el comer compulsivo y la relación con la comida y la imagen corporal. También es coproductora de un podcast. Así que voy a traer a Noé para que nos cuente desde su experiencia. He enviado la invitación, voy a esperar que se sume. Mientras tanto, quiero enviar saludos a las personas que nos están escribiendo por el chat. Hola. Hola. ¿Cómo estás, Noé? Qué gusto estar contigo hoy. Igualmente, el gusto es mío. Muchísimas gracias, Noé, por acompañarnos y por traer este tema que creo que es súper interesante. Muy poco se habla sobre estos temas de conducta cuando son, que perduran en el tiempo por vergüenza, ¿no? Y qué bien que podamos tener la apertura para traerlos y comentar hoy sobre esto. Gracias por la invitación. Realmente creo que es algo que se necesita hablar más que nunca, pero bueno, estamos haciendo el trabajo en redes sociales. Creo que no soy la única cuenta que lo está haciendo y estamos llegando a personas que hace mucho vienen buscando una solución. Buenísimo, Noé. Vamos a ir entonces, comencemos con este tema. Sobre el título es ¿cómo es vivir con un trastorno de conducta alimenticia? ¿Cómo fue el punto en el que tú te diste cuenta que estabas quizá en un círculo repetitivo de alguna conducta alimenticia y que seguramente sentías que no te beneficiaba en algún punto? No me di cuenta sola, me llevo 16 años darme cuenta, pero porque una es que cuando estás con un trastorno de conducta de alimentación, no solamente que el trastorno muta, sino de que una se cree más sana de lo que está. Entonces, como que, bueno, no, yo voy a poder. Y encima las formas de poder es, por lo general, seguir tendencias que están de moda, en Instagram o en redes sociales, o lo que está de moda. Entonces querés tratar de solucionarlo con lo que realmente te sigue enfermando. Yo comencé con mi primer trastorno de conducta de alimentación fuerte, que fue anorexia. Lo mantuve durante un año y en realidad nadie se preocupó por cuando yo tenía anorexia. La cuestión es de que estaba muy flaca y era muy celebrado. Y eso es re peligroso. Como el 80% de los casos que comienzan como anorexia terminan en un trastorno por atracón o en bulimia, el mío terminó así. Después de un año comencé con un trastorno por atracón, que es el que después mantuve durante más de 16 años. Y fue mutando. El trastorno de conducta por atracón va mutando de acuerdo a cómo es que crees que lo podés sostener. Tiene etapas donde estás en control y sentís, bueno, ya no voy a tener un atracón más en mi vida, y etapas donde vuelven a comenzar los atracones. Entonces yo fui como mutando. Primero lo hacía con dietas. Las dietas, bajaba de peso y después en el verano me subía todo, empezaba a comer. Después mutó cuando empecé a hacer muchísima actividad física para bajar o compensar lo que comía en los atracones. Como no lo purgaba con un vómito, no me inducía una purga específica, empecé a encontrar en la actividad física una forma de purga. Entonces empecé a hacer todos los deportes habido y por haber. Eso eventualmente, entonces era una deportista en realidad escondiendo un trastorno de conducta de alimentación, y eso es una de las mutaciones y se ve muchísimo y se ve en redes sociales muchísimo, y es re peligroso, pero uno se convence de que no es, ¿sí? Después cuando estás afuera y te das cuenta, decís, ¡oh! Uno se convence de que no es. Entonces, después también, sí. Perdón, antes de continuar, quiero saber, ¿cómo saber cuál es esa línea tan fina que diferencia de una cosa y la otra? Yo creo de que está todo este gran espectro que se llaman conductas desordenadas con la comida, que es donde se cree que un 80% de las mujeres de la población mundial están, y después están estos dos extremos, de las personas que comen en una forma que es normal, no saludable, porque hoy ser saludable realmente termina siendo desordenado y trastornado. Lo que se comunica en redes sociales o en la media se comunica de que es saludable. En realidad muchas veces eso es trastornado. Entonces tenemos este gran espectro que es conductas desordenadas con la comida. Entre ellas cae ahí todavía lo que es hacer dietas crónicamente, y lo que cae también es la ortorexia, y son conductas como mucho más, está yendo a un extremo de un trastorno de conducta de alimentación. El trastorno de conducta de alimentación propiamente dicho, que es más o menos un 5% de la población, y después otro 10% de la población, 20% de la población, que comen normalmente. De nuevo, no es comer saludable, sino normalmente. Es decir, que no han pasado nunca por dietas, no han tenido subidas y bajadas de peso. Entonces, muchas mujeres se mueven en este conductas desordenadas con la comida. Y eventualmente se transforma en un trastorno de conducta de alimentación. Hoy, ¿en qué momento pasás? Yo creo de que está como desdibujado. Lo que sí sabemos es que cuando ya lo has mantenido mucho tiempo, consume la mayor cantidad de pensamiento en tu día, en tu vida, y parece que tu vida ya ronda alrededor de eso. Tus estados de ánimo dependen de lo que comes o no comes, o dejaste de comer más, si tuviste un episodio de compulsión o no, o de tus aumentos y bajadas de peso. Es decir, que podés ver que toda tu vida está organizada alrededor de eso. Es un pensamiento constante, conlleva mucha culpa, conlleva muchos cambios de humor. Ya es porque ya estás bordeando ahí un trastorno de conducta de alimentación. Y cuando ya está diagnosticado como un trastorno de conducta de alimentación, es cuando ya le estás haciendo no solamente daño a tu salud mental, sino que ya estás involucrando mucho tu salud física. Entonces, yo creo que ahí es cuando pasas ya a ser ya encasillado a trastorno de conducta de alimentación. Cuando ya tu salud física está literalmente ahí en juego, y no la salud mental, que en realidad todos los que estamos acá, todos los que están dentro de las conductas desordenadas con la comida, se lo considera como afección a la salud mental. Entonces, es bien fina ahí la línea para decir cómo sé cuando pasé. Desde tu experiencia y por lo que has experimentado o has visto de otras personas, cuando alguien busca ayuda o cuando ya existe esa motivación por salir quizás de este círculo, ¿es porque se ve mayormente ya la afección a nivel físico? Sí, por lo general lo que yo veo en, digamos, en mi práctica, y lo que yo veo con mis cursos, buscas ayuda cuando primero ya tenés una sensación que no podés ya vivir. O sea, has tenido, muchas de nosotras, pensamientos suicidas. Ya no puedo continuar, no veo forma de seguir cargando mi vida de esta forma. Tengo que, o sea, o de esto me libero o esto me termina consumiendo hasta mi propia vida. Entonces, sabes que no podés salir, o cuando yo veo que ya muchas llegan a pedir ayuda cuando el tema del peso, y fíjate que es un factor que es el que más nos termina importando, cuando el tema del peso ya está enloquecido. O sea, ya te diste cuenta que lo que hiciste o lo que hagas, volvés a hacer esos rebotes, o ya hiciste ese rebote y no pudiste bajar más, ahí es cuando yo veo que buscan muchísima ayuda. Cuando me dicen, no es, me hace todo sentido, pero todavía no sé si comienzo como a hacer algún proceso con vos, porque me da miedo aumentar de peso o soltar el control con la comida. Pero después cuando se dan cuenta que aún teniendo ese control, que es bastante de cartón, de cotillón, porque no es real con la comida, suben de nuevo de peso o no pueden bajar más de peso, muchas ahí buscan ayuda. Entonces, está cuando la parte física y el peso en realidad, porque las que hemos tenido un trastorno de conducta de la alimentación, y hoy hay teoría sobre eso, el factor principal que nos lleva a tomar decisiones es cuando el peso, que es lo que no soltamos, que es lo que no nos gusta soltar, el peso corporal, ya es como que está descontrolado o ya sabemos que no podemos ejercer un control sobre él. Entonces ahí es cuando buscamos ayuda. Noé, me encanta cómo está yendo esta charla. Quiero recordarles a todos que el chat está disponible para que hagan también todas sus preguntas, así como las estoy haciendo yo, porque Noé muy amablemente va a ir respondiéndolas. Lo siguiente que quiero preguntarte, y es muy interesante esto que acabas de decir, el soltar el control a nivel psicológico. Entonces, digamos que el síntoma es este trastorno que está teniendo la persona. Pero a nivel psicológico, ¿qué hay detrás que no podemos necesariamente ver? Sí. Difiere un poco, pero detrás de un trastorno de conducta de alimentación, que ahí están preguntando qué es lo que es TCA, son las siglas de trastorno de conducta de alimentación, que es este 5-8% que decimos que deja de ser conducta desordenada con la comida y pasa a ser trastorno de conducta de alimentación. Detrás hay toda una historia de vergüenza corporal o vergüenza alimentar o inseguridad alimenticia, es decir, que o viviste en una familia donde el acceso a la comida no era, por situaciones económicas, no era el mejor, o la sensación de tranquilidad o acceso a la comida no estaba garantizada, o porque viviste en un contexto familiar donde la comida era muy culposa o era culpada y tuviste como que o esconderte. Entonces viene todo este historial de, primero, una inseguridad alimentar, lo que se llama. Después viene todo un historial de desconexión corporal. Todo trastorno de conducta de alimentación tiene este recurso que es como que tendemos a desdoblarnos con nuestro cuerpo, a no quererlo sentir. Por eso es, lo odiamos y queremos modificarlo por afuera para ver si por dentro sentimos diferente, o nos sentimos más cómodas, o no se siente tan feo. Entonces, tenemos esta tendencia a desdoblarnos, digamos, lo que psicológicamente se llama disociación corporal. Esa disociación corporal puede darse, y se da muchísimo en trastornos de conducta de alimentación, por algún historial de trauma. Y cuando yo hablo de trauma, no estoy hablando de específicamente una violación o algún tipo de violencia física. Trauma puede ser cualquier cosa que a la niña o al niño haya requerido que su psiquis no haya tolerado emocionalmente la situación y de alguna u otra forma se ausentó de las sensaciones corporales en algún momento y eso quedó registrado como esto es intolerable o acá no se puede recurrir porque lo que se siente no se siente lindo. Entonces siempre hay como este antecedente de o trauma, una desconexión corporal o insatisfacción corporal que después se expresa como en una imagen corporal negativa o insatisfactoria, y en una situación de inseguridad alimentar que envuelve un montón de situaciones, ¿no? O una familia muy exigente con la comida, o el haberte, o vos, situaciones económicas o financieras, pueden ser ilimitadas las situaciones de por qué. Pero esos tres factores parecen como repetirse. Entonces, ahí se me cambió la luz. Parecen repetirse, que hay un trauma, disociación corporal, imagen corporal insatisfactoria y una inseguridad alimentar. Te pregunto ahora lo siguiente, Noé. Cuando tú estuviste atravesando todo esto, en el momento que ya empezaste o algo en ti, y ya lo dijiste hace rato, con la ayuda de otras personas, pudiste identificar lo que pasaba, ¿A qué acudiste o a quién acudiste o qué tipo de métodos estuviste buscando o explorando para ir rompiendo con todo esto que ibas cargando? Cuando estaba dentro del trastorno de conducta de alimentación, los métodos que utilizaba me seguían enfermando, ¿sí? Entonces, es por eso que el trastorno de conducta de alimentación muta, porque en realidad seguís recurriendo a métodos que mantienen activo en la estructura del trastorno de conducta de alimentación, que en su estructura lo primero que hay es una gran reacción de lucha de huida, que se puede llamar miedo, a engordar. Entonces, eso está tan instaurado que todo lo que tenga o el sistema nervioso como referencia a un cuerpo que engorda o comida que engorda, lo trata como de de camuflar y hacerte sentir segura de alguna forma. Entonces, ¿en qué solemos caer que nos sigue enfermando? Solemos caer en vegetarianismo o veganismo, y esto no, o en dietas basadas en plantas, creyendo de que lo hacemos por ética, pero en realidad lo estamos haciendo para esconder el miedo a engordar y de alguna u otra forma camuflarlo y sentirnos seguras con la comida, y de que de alguna forma vamos a estar seguros con nuestro peso también, que en realidad después nos terminen enfermando mucho más. Y esto no es nada en contra de la comunidad vegana, pero sí la tendencia de que un trastorno restrictivo con la conducta alimentaria después mute en algunas de las prácticas, o veganismo o vegetarianismo, y es muy común, o en cuestiones como deporte o actividad física extrema, o prácticas como estilos de vida saludables que son totalmente aceptados, digamos, socialmente, como el fitness. En mi caso fue eso, yo terminé recurriendo al deporte y el deporte me llevó a que estudiara fisioterapia, y después estudié para ser instructora de clases en gimnasio, porque uno se creía que si se pasaba haciendo gimnasia todo el día, entonces ibas como a mantener un cuerpo perfecto. Lo que después me llevó a abrir un gimnasio, tuve 8 años en un gimnasio, y estando dentro de un gimnasio, terminé cayendo en competencias de fitness. Te das cuenta que como que de alguna u otra forma va mutando y te va llevando lo mismo, a una estructura restrictiva con la comida, de mantenimiento del miedo a engordar o el miedo al descontrol, y en realidad después seguís cayendo en descontrol. En mi caso seguía teniendo tracones durante toda esta mudanza y esta mutación de trastorno, siempre abajo había estado los episodios de tracones escondidos. Es súper curioso porque lo acabas de decir, una cosa va a llevar a la otra y ya estás en un mundo, digamos, muy entre comillas, muy saludable, rodeado siempre de personas que hablan lo mismo, comen similar, digamos, no podías percibir a lo mejor que estabas dentro de un trastorno. Entonces, ¿cómo fue para ti ese clic, o cómo ocurrió, si ocurrió algo que te hizo el darte cuenta y a partir de ahí esa transformación a la Noe que es hoy, que ayuda a personas que han estado pasando por lo mismo que tú ya viviste? No fue una opción, o sea, me llegó a mí, como que la vida me arrinconó. De alguna u otra forma parece que como soy un poco dura con las enseñanzas de la vida, pero fue así. En la última competencia de fitness en la que participo, cuando vuelvo de esa competencia que había sido en el exterior, empiezo con la etapa de mayor cantidad de atracones, mayor cantidad de frecuencia diaria de atracones y volumen de atracones que nunca había tenido en mi vida, ni siquiera cuando tuve los primeros atracones cuando tenía 14 años. Entonces, eso me llevó a que no solamente tenía muchísimos atracones, estaba teniendo entre 2, 3, 4, hasta 8, 10 atracones por día. O sea, es como que no era un atracón, se terminaba y tenía un espacio en donde me daba la culpa, pero ya no tenía ganas de comer nuevo. Se terminó un atracón, pasaron unos minutos y empezaba otro atracón. Nunca lo había vivido así tan fuerte. Y al mismo tiempo físicamente estaba muy cansada, entonces no podía entrenar ni nada para purgar la cantidad de atracones que estaba teniendo, y eso me llevó a que aumentara 30 kilos en 3 meses. Cuando aumentó 30 kilos en 3 meses, era la mayor cantidad de peso que había pesado en mi vida, y al mismo tiempo había perdido como el poder sobre mi cuerpo. Mi cuerpo siempre había sido muy atlético, muy fuerte, podía entrenar un montón de horas. Eso parecía que se había apagado. O sea, mi cuerpo estaba al límite. Al límite, lo había llevado muy, muy, muy al límite la última competencia de fitness. Entonces, de alguna u otra forma, yo sabía de que estos 30 kilos no se iban a ir como si fueron los otros 10 kilos, que los bajaba entrenando 2, 3 meses y listo, volvía a la normalidad. Esto iba a ser mucho más difícil. Y al mismo tiempo no podía conseguir dejar de tener atracones. Y eso es lo que más me llevó a buscar otra solución, porque iba al médico, iba al endocrinólogo, volví a ir a la psiquiatra, todo, y todos me volvieron a decir lo que siempre había escuchado durante 16 años, básicamente. Y ya la había probado todo. Había pasado también por 3 institutos de trastorno de conducta y alimentación. No es que solamente había probado con fitness y con entrenamiento, había probado con institutos de trastorno de conducta y alimentación, y eventualmente algo hacía que los atracones siguieran. Yo había entendido de que era algo que iba a convivir toda la vida. Estaba ahí al borde, como que queriendo, de verdad, teniendo pensamientos así, ¿sabes?, de terminar con mi vida, y eso lo cuento mucho en mi primer libro, que está ahí, que se llama Mi Cuerpo Sin Reglas, hasta que apareció esta información en internet, porque era ver internet, estar encerrada en mi casa, estuve encerrada en mi departamento durante 3 meses, que fueron los 3 meses que engordé, no quería que nadie me viera, tenía que volver a mi gimnasio y tenía vergüenza de volver porque sabía que nadie me iba a reconocer, y es más, cuando volví nadie me reconocía, porque era en 3 meses una persona completamente diferente. Yo soy bajita, mido 1,89, 30 kilos, hace que sea bastante diferente en aspecto físico, si las personas no te reconocen. Tuve que volver y tuve que pasar por eso, que es tremendo para nosotras dejarnos ver cuando aumentamos de peso. Tuve que pasar por eso y encontré esta información de un chico que yo conocía, que habíamos hecho cursos de coaching juntos, que también competía en fitness, y él contaba que era un hombre, ¿no? Que tenía tracones. Y que los había dejado de tener porque había entendido cuál era la base neurológica de los tracones. Digo, yo quiero ver eso. Y recomendó el libro, y lo compro el libro, lo leo, y fue una explosión en mi cabeza. Nunca nadie me había explicado tan en claro lo que yo había vivido durante 16 años. Ni en los centros de trastornos de conducta y de alimentación, ni en todos los lugares donde nadie me había explicado tan desnudo todo lo que yo había experimentado puertas adentro. Me sumo a hacer un curso con la autora de este libro, y me dice, bueno, Noé, ¿vos entendés por qué empezaste a tener atracones? Sí, le digo, ahora entiendo, está muy claro. Mis atracones yo los gatillé por reflejo de hambruna. Hice pasar tanta hambre a mi cuerpo durante la etapa de anorexia de un año que tuve, mantuve un peso tan bajo, a base de fuerza de la voluntad, que no escuché si mi cuerpo estaba cansado, si tenía hambre, no escuché nada. Yo quería mantener ese peso bajo, que después explotaron los atracones, y gatillo es lo que neurológicamente, y se llama reflejo de supervivencia, es el reflejo de hambruna. Lo tenía claro, nunca nadie me lo había explicado. Bueno, me dice, entonces te das cuenta que para salir de ahí vas a tener que dejar de intentar bajar de peso. Yo digo, no, yo acabo de meter 30 kilos, yo necesito dejar de tener atracones, pero bajar el peso. Y me dice, vas a tener que dejarlo bajar de peso de lado. Yo me quería matar. Tenía 30 kilos, claro. Todavía no conocía nada de lo que yo hablo ahora. Y yo creo que le debe pasar lo mismo a las tías que me escuchan a mí, con vas a tener que dejar la baja de peso de lado por un tiempo, por lo menos para sanar, y después vemos qué hacemos, pero por lo menos para que entienda cómo llegar a una normalidad con la comida, que yo ya no me acordaba de lo que era tener una normalidad con la comida. Entonces, en esto de llorarlo y, bueno, tratar de duelarlo y tratar, me dice, vas a tener que dejar de hacer dieta. Dije, en algún punto, digo, en vez de aumentar 30 kilos, voy a aumentar 300. Yo voy a terminar pesando 300 kilos. La cuestión es que después de 2 meses con el curso con ellos, ya no tenía atracones, y yo estaba segura que ya no iba a tener más atracones porque ya sabía cómo se sentía. Ya había internamente entendido por qué tenía atracones, había empezado a escuchar mi hambre, había empezado a escuchar mi saciedad, y después ese fue el primer paso para después pasar a las prácticas de comer intuitivo. Yo nunca recomiendo que alguien que tiene atracones y que ha tenido un trastorno de conducta de alimentación por atracones empiece a comer intuitivo directamente, porque es un salto muy grande. Hay que empezar con instancias anteriores, y por lo general yo los diagramo muy bien a esas instancias. Si estás teniendo atracones, comer intuitivo de una no va a salir, no lo vas a entender, te va a dar mucho miedo. Entonces hay instancias anteriores. Entonces después me llevó al comer intuitivo. Estuve un año que me prometí a mí misma que iba a intentar no bajar de peso ni tampoco pensar en la baja de peso, que no me salía del todo bien en algún momento, era como que, ¡ay, quiero bajar todos estos kilos que tengo encima, ya es hora! Pero después de un año me encontraba en una situación que nunca pensé, dentro de todos los años de mi vida, que iba a llegar a vivirlo, o que yo podía hacerlo, o que estaba disponible para mí, que era estar en tanta paz con la comida. Nunca pensé que iba a estar en tanta paz con la comida. En esto de poder salir y que todos comieran pizza, y yo comer pizza y comer una porción, 2 porciones y media, y poder parar y sentir lo que es tener que parar y no necesitar más y no pensar en comida todo el día y tener libertad, o sea, poder tener comida en casa y que la comida no desaparezca o que no te llame por el nombre desde la heladera, o esa ansiedad como el preatacón que ya sabes que tenés que ir a esconder o tenés que ir a robar comida para empezar a tener un atraco. No apareció nunca más eso. Estaba viviendo, digamos, hace 8 años vivo en esa libertad con la comida. El tema del peso corporal y de la imagen corporal vienen después, vienen un poco más lento, vienen, pero después es como que el cuerpo encuentra un equilibrio. Y lo que no nos damos cuenta muchas veces es que es el regalo de la normalidad del comer. El que vive en un trastorno de conducta de alimentación te olvidaste lo que era estar en paz con la comida. No sabía realmente. Entonces estuve todo un año como disfrutando muchísimo de esa paz. Fue como muy liberador. Más allá que tenía 30 kilos que había subido, sentir por momentos como que esto es muy bueno. Esta paz no tiene precio, no tiene nombre. Esto está muy bueno. No entiendo cómo pasé tantos años y nunca nadie me explicó que esto estaba tan disponible para mí. Y no era tan lejano. Y no hacía falta que yo llegara a la destrucción metabólica que había hecho con mi cuerpo. Estaba mucho más disponible para mí. Pero de nuevo, para hacer algo así tenés que estar de verdad como que preparada. Capaz que llegando al límite. Yo llegué al límite y ahí es donde yo me dispuse. Capaz que antes no, capaz que antes todavía quería ser un poco más flaca o quería seguir intentando hacer fitness. No sé en qué tiempo le llega a cada una. A mí me llegó a los 30 años. Perdí muchos años de mi vida intentando o pasándole mal con el cuerpo, con la comida, pasándole muy mal, pasándole en una cárcel, en un infierno. Entonces, sí, a veces digo, no me hubiera necesitado tantos años, pero bueno, son los años que me llevaron. Son los años que me llevó. No es... Muchísimas gracias por compartir esto con toda la comunidad de Mindalia. Como por última pregunta, y es lo siguiente, te llevó un tiempo, pero esto te ha dado todo un aprendizaje con el que tú también puedes ayudar a otras personas. ¿Cómo te sientes con esto último? Hace 5 años vengo haciendo cursos, canal de YouTube, podcast, TikTok. Tengo 2 libros, escribí un segundo libro más que se llama Cuando las mujeres comen, intentando dar esta información. No siempre es fácil dar esta información porque es mucho más fácil. Yo cuando tenía un gimnasio siempre lo digo, era mucho más fácil venderte a vos un programa para que bajes de peso. Es mucho más fácil hacer todo este proceso junto con las mujeres. A veces es complicado porque los mayores miedos salen afuera. Y son en estos contextos donde tenemos que canalizar esos miedos de las mujeres que vienen con respecto a la comida y al cuerpo. No es fácil muchas veces porque te tildan de, entonces vas en contra de la salud, te resignás, sos una abandonada, sos una mediocre. Está como esa creencia, pero en realidad las mujeres que han pasado por mi cuenta creo de que lo que yo les he podido dar no tiene ni valor numérico, no tiene ni valor, es indescriptible muchas veces el poder conectar con ese equilibrio interno, con esa paz que sabes de que ahora sí puedo continuar con mi vida. Esto que siento ahora, esta mesura, esta madurez interna también, y esta dada de vuelta que le hice a la comida y el cuerpo, no lo hubiera podido lograr si hubiera seguido con la tendencia de las cosas que estaba tratando que me ayudara. Principalmente la obsesión por bajar de peso y estar más flaca. Eso no significa que nos resignamos o nos conformamos como un cuerpo que no nos gusta. Empezamos a entender realmente cuándo es y cómo es tener una relación saludable con tu imagen corporal. Eso es totalmente diferente. Noé, muchísimas gracias por haber estado acá con nosotros, por haber compartido tu experiencia personal, pero también por ser una persona clave en la transformación de muchísimas mujeres, no únicamente a nivel físico como comenzó esta charla, sino también emocional y psicológico, el entender un poco de dónde viene todo, así que ha sido un gusto enorme compartir contigo. Me gustaría invitarte a que te despidas de toda la comunidad de Mindalia, pero que también cierres con un último mensajito para todas las personas que nos están escuchando ahora y que en alguna u otra medida se han sentido identificados con todo lo que hemos estado comentando. Bueno, muchísimas gracias por esta oportunidad de poder compartir un poco de lo que vengo haciendo hace bastante tiempo. Y que le ha dado muchísima paz y satisfacción a muchas mujeres. Han pasado más de 2.000 mujeres por mis cursos en estos últimos 5 años. Y el mensaje sería, no dejes pasar mucho tiempo si esta información, la mía o de muchas cuentas que son muy similares a la mía, te empezó a resonar. No dejes pasar mucho tiempo, no te vas a arrepentir. Si te resonó esta información es por acá. Muchas gracias, Noé. Te mando un beso grande y nos vemos pronto. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao.